casa que es cortita, ya no le queda como ayer. Anda buscando esa muchacha, y si la ven contenta, su pollerita ya encontró. Anda buscando su medida, que no le apriete, que sea sueltita. Anda buscando, negra le gusta, con lentejuelas su pollerita. Anda buscando esa muchacha, y si la ven contenta, su pollerita ya encontró. A ver cómo lo canta Mario Godoy, ¿Te gusta? ¡Opa, opa! Anda buscando una piel larga, porque esa que es cortita ya no le queda como ayer. Anda buscando esa muchacha, y si la ve contenta, su pollerita ya encontró. ¡Baila, baila, Hito! ¡Oh, oh! Anda buscando su medida, larguita y suave, no tan cortita. Anda buscando, negra le gusta, con lentejuelas su pollerita. Anda buscando una piel larga, porque esa que es cortita ya no le queda como ayer. Anda buscando esa muchacha, y si la ve contenta, su pollerita ya encontró. Esa muchacha.